Las cosas nunca fueron fáciles en el campo. Mi granja era pequeña y quería ampliarla con más pollos. Pensaba que mi ganado era insuficiente y producía poca leche. Todos buscaban un crédito a la medida de sus necesidades. Para ellos, Caja Trujillo creó Agroemprendedor, el crédito agropecuario que les permite hacer realidad sus proyectos, crecer y producir más. Crédito Agroemprendedor de Caja Trujillo. Te ayudamos a producir más. Caja Trujillo, crece con nosotros. Información conforme a la Ley de Protección al Consumidor Financiero, tarifarios de intereses, comisiones y gastos en nuestras agencias y en www.cajatrujillo.com.pe.